Qué bueno es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pablo sigue desarrollando esta idea de que no hay ninguna condenación, pero aquí presenta dos aspectos bien fundamentales, estos de la carne o el espíritu, según Romanos 8, 5 y 6. Él menciona el hecho de que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Agrega algunos elementos muy básicos, especialmente en este concepto de que es vida y paz. Fíjate que aquí menciona un hecho puntual, porque los que son de la carne piensan. Bueno, aquí nosotros vemos dos grupos, ¿eh? Un grupo fija su mente en satisfacer los deseos naturales. El otro fija su mente en las cosas del espíritu para seguir sus dictados. Debido a que la mente determina las acciones, podemos decir que los dos grupos viven y actúan de manera diferente, totalmente diferente. Ahora, hay un caso bien típico en la palabra de Dios allí en Mateo 16:23, cuando Pedro se enfrenta a Jesús. Pedro no era malo, simplemente tenía un enfoque mental equivocado. Y él dice lo siguiente: Jesús le responde cuando Pedro interviene, ¿no es cierto?, en la discusión, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Él tenía un enfoque diferente de la situación que estaba viviendo. Y ese es un problema bastante serio que podemos tener nosotros. Exactamente. Los seres humanos. Es interesante que en un momento Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, le quiso decir: mira, Pedro, tú has sido instrumento del Espíritu Santo. Nadie más pudo revelarte esto. Y en otro momento, y el Señor continuó hablando y dijo que era necesario que él fuera y sufriera, en fin. Y Pedro salta y le dice: Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. No vayas, que no tengas que morir, en fin. Y ahí el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Pedro en ese momento estaba siendo instrumento del enemigo. Cristo mismo lo dijo, claro. Cristo se lo dijo: tú me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Fíjate, ese es el problema. El discípulo no era terriblemente malo en realidad, pero veía las cosas desde el punto de vista humano, mundano, lo cual hizo que su vida, su expresión, su andar fuera desequilibrado en ese momento. Y por eso lo atacó tan fuerte el Señor. Tratando de despertarlo para que mirara las cosas desde el punto de vista divino. Ahora, si nosotros vemos ahí en Romanos 8, 7 y 8, como decíamos, ahí claramente Pablo lo dice, que los designios de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí Pablo desea enfatizar especialmente que si estamos separados de Cristo, es imposible guardar la ley de Dios. Claro, fíjate que hay otro caso en la Biblia que atestigua esta idea que está presentando aquí Pablo, en el hecho de que, por ejemplo, dice acá, estoy tratando de ver esta situación de los hermanos de Santiago y Juan, ¿se acuerdan cuando sí. Ellos tenían una enfermedad mental, un desequilibrio mental? Fíjate que así lo trata un teólogo en este sentido, porque le pidieron a la mamá que fuera a Jesús y solicitara dos puestos en el reino de los cielos. ¿Y cómo estaban mirando la situación de Jesús en ese instante? Ellos no lo estaban mirando en el sentido de que ellos iban a ir digamos, Cristo estaba cumpliendo un propósito salvífico de esa manera, pero ellos querían ahora, pensando en el reinado que él iba a tener aquí. Correcto. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que ellos lo estaban mirando como lo miraban todos los discípulos, porque todos tenían esa misma idea, que Cristo iba a venir a reinar aquí. Entonces, por eso que todos estaban peleándose por quién iba a ocupar los lugares de preeminencia. Ahora, me parece un poco fuerte decir de que tenían un desequilibrio mental. Es que se entiende así, es que normalmente hoy día, ¿no es cierto? Ciertas técnicas, ciertas ciencias hablan de un desequilibrio mental cuando la persona está digamos, falta de cierta cordura o está mal físicamente y mentalmente. Pero este era un desequilibrio realmente, fíjate. Incluso Pablo lo menciona acá cuando dice que ellos tenían en realidad pensamientos carnales. ¿Por qué el desequilibrio? Porque mira, tú puedes tener una posición, ¿no es cierto?, frente a Dios distinta a otro que está estudiando lo mismo que tú. Pero el otro está siendo, digamos, influido por algunas corrientes que pueden ser, no sé, algunas corrientes muy fuertes que hoy día existen y que ven a Dios. Por ejemplo, mira, muchas personas consideran que el Espíritu Santo es un poder, no es una persona. Y piensan así y oran así, ¿no es cierto? Que venga. Ese es, no, es un desequilibrio que hay en la mente, que no están en la carne, sino deben estar en el Espíritu, piense. Y significa que ocupan su lugar. Fíjate que aquí nosotros tenemos nuestra guía, algunas cosas que dicen en relación a esto de la carne o el Espíritu. Son de, se usa en el sentido de que son según, ¿no es cierto? Piensan, ¿de qué significa? Fijan su, o ocupan su mente en. O sea, si estamos en ese camino es peligroso. Por eso que el apóstol va a decir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y parece lógico. Ahora, si tú eres mundano, vas a seguir pensando como mundano. Pero si eres espiritual, tus pensamientos serán espirituales, y entonces nacerá el sol de justicia en tu corazón. Si no, no se puede. Por eso, la carne o el espíritu, ¿cuál es de las dos? El versículo 8:7, fíjate, nos sigue aclarando este concepto, por cuanto los designios de la carne, fíjate, y aquí esto es más drástico, Pablo en este sentido, porque dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O yo lo puedo transformar este texto de otra manera y decir, muy bien, si yo sigo pensando, como decía el versículo anterior, versículo 5 y 6, que pensamos con los deseos de la carne, entonces me transformo en enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el versículo 8 añade diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fuerte, dos conceptos aquí. Primero, nos enemistamos con Dios y no podemos agradar a Dios de ninguna manera si estamos pensando con pensamientos carnales. Tienen que ser nuestros pensamientos espirituales relacionados con las cosas gratas que el Señor nos ha puesto en nuestra mente. Bueno, podemos decir de que de todo esto, la lección que podemos sacar es nuestra necesidad del Mesías, nuestra necesidad de Cristo. Sin Él, somos esclavos del pecado, incapaces de escapar de su dominio. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. A veces pensamos que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos, pero la verdad es que tenemos que rendirnos ante la evidencia que es imposible para nosotros escapar del dominio del pecado cuando nosotros nos separamos de Cristo. Esto nos hace pensar de que dependemos cada día de nuestro Señor. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Repase sus últimas 24 horas. ¿Sus obras fueron del Espíritu o de la carne? ¿Qué le dice de su respuesta sobre usted? Si fueron obra de la carne, ¿qué cambios debe hacer y de qué modo puede lograrlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.